RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para un tarde. Y hoy les hablo yo, Linsabel Noguera, solita, porque Jason está en la carretera viajando de Valencia hacia Caracas y pues la regional del centro lo tiene abrazadísimo. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, tanto en tu computadora como en tu celular, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica. Y hoy abrimos el programa con el tema Tide, interpretado por la cantante estadounidense Betty Carter, considerada una de las vocalistas más innovadoras de la ejecución del soul y el jazz, quien nació el 16 de mayo del año 1930 en Brooklyn. Dicho esto, damos inicio a nuestra semana de efemérides, que van desde el 16 al 22 de mayo, comenzando el 16 de mayo. No, hoy día es 14, mira cómo estoy leyendo mal, necesito un oftalmólogo. 14 de mayo. Nace en esta fecha, en el año 1875, el poeta y escritor peruano José Santos Chocano. El poeta y guerrillero salvadoreño Roque Dalton, en el año 1935. Fallece el 14 de mayo de 1818 Matthew Lewis, novelista británico. Y en el año 1912 fallece el escritor y dramaturgo sueco August Strindberg. El 15 de mayo, al pasar la página, encontramos que en el año 1890 nace la escritora estadounidense Katherine Ann Porter y que fallece también el 15 de mayo la poeta, también estadounidense, Emily Dickinson, en el año 1886. En el año 1912 fallece el poeta colombiano Rafael Pombo. Ahora sí, vamos al 16 de mayo, fecha en la que nace en el año 1906 nuestro escritor venezolano Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Arturo Uslar Pietri. También comparte fecha de nacimiento, pero ya en el año 1917, con Juan Rulfo. Y en el año 1929, tenemos que el 16 de mayo nace la poeta y feminista estadounidense Adrienne Rich. Fallece en el año 1703 el escritor francés Charles Perrault y en el año 1955 el escritor estadounidense James Agee. 17 de mayo, nace en el año 1845 el poeta español que escribía en lengua catalana, Jacinto Verdaguer. En el año 1899, el escritor mexicano Alfonso Reyes. Y el 17 de mayo del año 1920, nace uno de los escritores más queridos y conocidos por todos en nuestro país, el escritor, poeta, periodista y humorista venezolano Aquiles Nazoa. Fallece el 17 de mayo en el año 2009, el escritor uruguayo Mario Benedetti. 18 de mayo de 1872. Nace Bertrand Russell, filósofo y matemático británico, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1950. Y fallece en el año 1909 el novelista y poeta británico George Meredith y en el año 1910 la novelista polaca Eliza Orzeszkowa. 19 de mayo, 1890, año en que vio el nacimiento de Mário de Sá Carneiro, poeta y novelista dramaturgo portugués. Fallece en el año 1864, un 19 de mayo, el escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne, y en 1895 el político, pensador, periodista, filósofo, poeta cubano y precursor de la literatura infantil y la educación de nuestro continente, José Martí. 20 de mayo, tal día como hoy, tenemos que nace en el año 1799 el novelista francés Honoré de Balzac, y que nace también en el año 1882 la escritora noruega Premio Nobel de Literatura en el año 1928, Sigrid Undset. Fallece el 20 de mayo de 1940 el escritor sueco Werner von Heidenstam, Premio Nobel de Literatura en el año 1916. Y damos acuse de recibo de los libros que nos han llegado esta semana. De la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos de Monte Ávila Editores Latinoamericana tenemos la maravillosa antología poética de Ida Gramco, indispensable en el estudio de la poesía y las letras venezolanas. De la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana tenemos el libro Portugal y Venezuela, 20 testimonios, escrito por nuestra querida amiga Georgiana Ahumada Licea, a quien le enviamos un saludo y que pronto tendremos con ustedes acá conversando en Librería Sónica acerca de Portugal y Venezuela, 20 testimonios. Nos han llegado también libros del invitado que tendremos hoy en Librería Sónica y con quien estaremos conversando del amplio catálogo que tienen. De la editorial El Perro y la Rana, de los Premios Nacionales de Cultura, tenemos el correspondiente a Nelson Garrido en Artes Plásticas en el año 91, Pedro Gracés 1993 en Literatura, Pablo Rojas Guardia en el año 1970 también en Literatura. En literatura también Alfredo Armas Alfonso en el año 1969 y varios ejemplares más que estaremos comentando al regreso de Librería Sónica. Daremos ahora lectura a nuestro homenaje a Arturo Uslar Pietri, de quien celebramos esta semana el natalicio. Al principio fue como una neblina de humedad, como un vaho gris y amenazante que volaba en el aire manchando el cielo, cerrando el horizonte, esfumando los árboles. Después se acostumbraron a aquella gigantesca presencia del humo de la fábrica en el cielo del campo, como se acostumbraron al ambiente mecánico, al ruido de las máquinas, a las horas sin forma y al angustioso quejido de la sirena. Pasaron del olor del surco al del aceite, del movimiento de los bueyes al de las bielas, de las señales profundas de la naturaleza a los relojes y los manómetros. Tenían el aspecto de haber contraído una enfermedad monótona y tediosa. Habían olvidado el idioma de los animales y el ritmo de las cosechas. Esto fue un fragmento de Humo en el paisaje, del libro Barrabás y otros cuentos de Arturo Uslar Pietri, acompañado por la Himnopedia número 1 de Erik Satie, compositor y pianista francés nacido el 17 de mayo del año 1866, quien fuera precursor del minimalismo. Dicho esto, vamos a identificar emisora, un corte comercial y ya regresamos con mucho más de Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando la voz de la voz. La voz de Frank Sinatra, quien falleciera el 14 de mayo del año 1998. Cantante, actor estadounidense, quien en este momento nos interpreta a mi manera. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un placer enorme darle la bienvenida a Elis Labrador, quien es el coordinador general estratégico de la editorial El Perro y la Rana, que forma parte de la plataforma del Ministerio de Cultura dedicada al libro y la promoción de la lectura. Elis estudia letras en la Universidad Central de Venezuela y acaba de contarme que su tesis es sobre la entrevista como género literario. Y actualmente, pues como acabamos de decirles, coordina la editorial El Perro y la Rana. Bienvenido, Elis. Muchas gracias, Lynn, por la invitación. Y a los oyentes, bueno, feliz Día de la Madre, también para ti. Y sí, efectivamente, desde la editorial se coordina la edición de todos estos libros. Y se dividen en tres grandes módulos. El módulo de ediciones creativas, que es el que maneja los temas de ensayo, poesía, novela, digamos, filosofía también. Está el módulo de ciencias sociales, que es el que maneja la parte política, económica, de petróleo, ideológica, ensayística también o testimonial. Y está el módulo de ediciones infantiles y juveniles, que bueno, que es uno de los módulos principales de nuestra casa editorial. Cuando la rana, El Perro y la Rana empezó sus labores como editorial, de hecho los primeros libros que recuerdo haber visto eran libros de literatura infantil y juvenil y claro, libros de pensamiento político contemporáneo. Sí. Pero sobre todo me llamó muchísimo la atención la idea de hacer un tiraje de amplia cobertura de literatura infantil y juvenil. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cuál es el origen de la editorial del Perro y la Rana? Y por supuesto en cada una de estas categorías que nos acabas de decir, la creativa, la de ciencias sociales, la de literatura para niños y jóvenes. Sí, recordemos que el actual gobierno, cuando gana estas elecciones a partir del 99, se comienza a dinamizar una serie de procesos, ¿no? Y dentro de esos procesos entra el tema cultural, específicamente el editorial. Para ese entonces existía la portentosa Biblioteca Ayacucho, la Gran Monte Ávila Editores. Sin embargo, necesitamos una editorial que fuese masiva, ¿no? De corte masivo, y que los libros no fuesen tan onerosos. Farruko VI en ese tiempo hace esa transición del CONAC al Perro y la Rana, e incluso él mismo aporta ideas. Y así es que más o menos nace esta editorial, ¿no? Como es decir, pasando el antiguo CONAC ya no a secretaría, sino a un proyecto editorial mucho más formal. Y así es que más o menos nace esta editorial. Ahorita la editorial cumple 6 años. Hemos publicado más de 2.500 títulos, es decir, eso significa millones de ejemplares. Y somos reconocidos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano. Muchos autores han publicado con nosotros. Hay una comparativa que quizás sea injusto hacer, pero la cantidad de libros que se ha publicado, me atrevo a decir, en los últimos tiempos, es una cantidad impresionante. Es decir, creo que una de las cosas que hemos logrado es llevar la lectura a más cercana a aquellas personas que veían el libro como algo lejano a su realidad. ¿Y cómo es? Porque sé que tienen un programa de apoyo a través de estrategias puntuales de promoción del libro y la lectura. ¿Cómo es el apoyo que hacen no solamente a la publicación y distribución del libro, sino también a su uso y disfrute? Sí, bueno, dentro de estos módulos hay otro módulo que es la parte de talleres. El módulo de talleres se enlaza un convenio o una alianza con una comunidad y detecta una necesidad, digamos, puede ser una necesidad de hacer un taller editorial, que es un libro, promoción de lectura, lectura sencillamente. Eso es una cosa. Y la otra es que nosotros tenemos el Sistema Nacional de Imprentas, ubicado en cada estado de Venezuela, en una comunidad en específico, y que también se hacen talleres de librotaller, es decir, se dicta qué es la lectura, por ejemplo, que escriban sus testimonios, se editan, se corrigen, se va dando forma a aquel cuerpo que luego será el libro, y ahí mismo en esa comunidad se imprime el libro. ¿Y esos libros que surgen en estas comunidades de manera regional tienen alcance también, lo podemos leer en otros espacios del país? ¿Se intercambian o quedan en las comunidades? No, se pueden leer en otros espacios del país porque hay un tiraje mínimo que realizan las imprentas regionales, me parece que son 300 ejemplares. Entonces la distribuidora nacional del libro, que es una institución y una fundación, se encarga de distribuirlos a nivel nacional en las 60 librerías del sur que actualmente tenemos a nivel nacional. Ese es un proyecto bellísimo. Imagínate una comunidad que después de hacer un taller tú tengas en impreso el resultado final. Es un logro para el que hizo el taller saber que su obra va a estar en un libro. A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque creo que era Pessoa el que decía que un autor universal comienza siendo local. Entonces, esa localidad, es decir, es como esa memoria se va rehaciendo, reconstruyendo a partir del testimonio y de la escritura para luego ser impreso. Hay asuntos maravillosos, temas maravillosos, tópicos, quizás inéditos en nuestra literatura que pueden ser encontrados en barriada, en caserío, y que, bueno, los que estudiamos letras estamos totalmente ajenos a esto, simplemente hay un tipo de acercamiento y una nueva sensibilidad quizás. Y esto a partir de la oralidad, me imagino, uh-huh, que el taller viene por allí, ¿no? Por una especie de conversación, de poner por escrito tal cual como lo dices y luego darle una forma literaria. Sí, está la parte de la oralidad, está la parte de la historia, está la parte testimonial, incluso las crónicas, ¿no? Es increíble, pero existe un cronista en cada parte de una región, de un barrio, de nuestra familia, hay un cronista. Sí, bien sea de natural porque está nombrado. Exactamente. Entonces, esa persona está llamada, digamos, por una voluntad divina, a escribir o a contar o hacerse dueño de esa memoria colectiva, ¿no? Qué maravilloso. Eso es un proyecto precioso. Sí. Estábamos conversando antes que iniciáramos la conversación al aire de la evolución estética que ha tenido la editorial, que como, bueno, todo comienzo tiene sus procesos de aprendizaje, y es algo que yo te estaba alabando, no a ti, pues a la editorial, al Perro y la Rana, que estéticamente los libros han ido manifestando una evolución, sobre todo en el área que a mí me apasiona, que es el área de la literatura para niños. Lo que es la diagramación, la selección incluso del contenido del libro y las ilustraciones han mejorado muchísimo de los primeros ejemplares, los primeros 3.000 ejemplares a estos que hoy en día tienes en distribución a través de la red de en la plataforma del libro. Bueno, hay algo importante cuando todos estos libros pasan por algo que se llama consejo editorial, ¿no? Y el consejo editorial está presidido por los editores, en este caso los editores de cada módulo según la naturaleza del libro, y por el coordinador estratégico, y también participa directamente William Osuna y Cristel Guirado, que son los directores y presidente de la institución. Ellos también tienen lineamiento, igual que los editores. Es una decisión horizontal en muchos casos. Y la evolución estética que hemos tenido se debe a esas observaciones que son válidos al momento de definir un libro, ¿no? Te pongo como ejemplo estos que te traje, que es los Premios Nacionales de Cultura, que es un proyecto titánico que tenemos dentro de la editorial y quizás es una de las colecciones más importantes. Ves que hay como dos tipos de diseño, y que los últimos sería como el de Pablo Rojas Guardia, ¿no? Y sin embargo, te puedo decir ahorita que esto es una oportunidad de mejora a nivel crítico, que faltaría como la imagen de Pablo Rojas Guardia, un poco para personalizar el libro, saber quién era él. Es decir, sabemos que es el padre de Armando Rojas Guardia, un gran poeta venezolano, amigo por cierto, pero sin embargo sería interesante ver la foto. Entonces en cada uno siempre hay una oportunidad de mejora en el tema de las colecciones. muy querido Armando. Sí, le mandamos muchos cariños, le mando besos, abrazos, porque de verdad que es un maestro. Es un maestro, un gran ensayista. Mire, y con este saludo que le acabamos de mandar a Armando Rojas Guardia, nosotros tenemos que ir a hacer identificación de emisora. Vamos a una pauta publicitaria y ya regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. May it be an evening star. Regresamos a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando este tema que para esta hora nos invita a relajarnos. May It Be, interpretado por Angel, cantante irlandesa de New Age que nació el 17 de mayo del año 1961. Su trabajo ha merecido, entre otros muchos premios y nominaciones, un Oscar por la canción precisamente que estamos escuchando, May It Be, perteneciente a la banda sonora de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Música y literatura en Librería Sónica. Continuamos hablando con Elis Labrador, coordinador general estratégico de la editorial El Perro y la Rana, y estábamos comentando, para quienes se están incorporando con su café con leche en la mano, que la editorial tiene varios módulos, donde está el aspecto, la parte que toca lo que es edición creativa, ensayo, poesía, novela, filosofía, la parte de ciencias sociales, donde tienes todo el soporte ideológico, antropología, sociología, política, y la parte de literatura infantil y juvenil, donde tienes, por supuesto, los libros para niños, pero que además se ve acompañado con talleres que aportan y soportan el disfrute del libro. Entonces, hablando de eso, habíamos tocado el tema mientras ustedes estaban esperando que regresáramos del corte publicitario, de lo el equipo que trabaja en El Perro y la Rana, porque ese equipo es una parte importante de este aprendizaje, sí, de estos 6 años, de lo que nosotros vemos en las portadas, de lo que leemos en el contenido, y de desde algo tan sencillo como dónde va colocado el logo hasta cuál ilustración va en este libro para niños, forma parte de todo un proceso. Cuéntanos cómo es ese equipo, cómo es ese proceso. Sí, bueno, el equipo comienza desde el propio William Osuna, que es el poeta y premio nacional de cultura y presidente de la editorial, y Cristel Guirado también, ¿no? Como te dije, cuando los autores llevan los manuscritos, quizás es la única editorial en el mundo que hace eso, lleva los manuscritos, la editorial lee estos manuscritos, hay un lector que lo aprueba o lo define él, y luego eso pasa al consejo editorial, donde él también lo va a defender con nuestra presencia, y él debe avalar que eso sea así, es decir, que el manuscrito tiene méritos para ser aprobado, o que tiene oportunidades de mejora, o que conversando con el autor podría publicarse. Que tienes madera para publicar. Exacto. Que cualquier persona que nos esté escuchando y tenga la inquietud, uh-huh, tenga en su casa, eso típico que uno tiene, tengo esto guardado, exacto, ¿quién me lo va a leer? ¿Quién me lo va a publicar? Exacto. Que se anime y lo puede llevar. ¿Y dónde lo entrega? Lo entrega ahí en el piso 21 de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar. En Caracas. En Caracas, aquí en Caracas. Buenísimo. Hay un correo también que es atencionalescritor@yahoo.com. atencionalescritor@yahoo.com. Y si no, pueden visitar la página. En Google está El Perro y la Rana. Ajá. Uh-huh. y ahí es fácil. Es creo que primer... es elperroylarrana.org. Sí, exactamente, www.gov. Exactamente. .be. Entonces, después que el editor defiende el texto y nos convence... Y es aprobado. Es aprobado. Ahí decidimos de una vez en qué colección podría ir, en qué diseño. Cada colección tiene un diseño. Eso nos ahorra mucho, eso le ahorra mucho trabajo al área de diseño. Y si es un fuera de colección, bueno, hay que seguir hablando con el autor, qué formato va a tener, qué se le puede incorporar, con qué se puede alimentar eso. Perdón que te interrumpa. ¿Qué sería un fuera de colección? Porque fíjate, los módulos son muy amplios. En creativa uh-huh. tienes un espectro sí. amplísimo que va desde ensayo hasta poesía, uh-huh. filosofía, narrativa... en ciencias sociales, incluso los premios nacionales de cultura están dentro de este módulo de creativa. En el módulo de ciencias sociales, pues todo lo que tiene que ver con el pensamiento uh-huh. ideológico y el estudio del hombre, y tienes el espacio de literatura para niños, o sea, son módulos muy amplios. ¿Qué sería? Me llama la atención saber qué sería un fuera de colección. Un fuera de colección es un libro atípico dentro de las colecciones, que podría tener cabida o no tenerla sencillamente por el formato, por su contenido. Un ejemplo de un fuera de colección podría ser la historia de la caricatura en Venezuela. Mm. ¿No? A pesar que nosotros tengamos una colección que se llama Armando Reverón, la serie creo que sería Fantomas, hablar de la historia de la caricatura significaría que el libro aumentaría su volumen interno, la cantidad de páginas, que debería quizás haber entrevistas a algunos caricaturistas, debería haber un arqueo de las primeras caricaturas que seguramente salen con los periódicos a finales del siglo XIX, y algunos facsímiles o algo parecido, ¿no? Algunas reseñas quizás. Eso significaría un fuera de colección. O, por ejemplo, algo que estamos trabajando ahorita dentro de la editorial, que no sé si recuerdas aquel caso del Amparo, la masacre que hubo en el Amparo. Sí, fue muy noticioso. Estábamos pequeños, pero exacto. Fue muy... Confundieron a unos pescadores con unos guerrilleros. Entonces, quien se puso a dibujar y hacer su crítica sobre ese caso, uno también casualmente es premio nacional, llamado Régulo Pérez, uh-huh. él hizo unas caricaturas grandes. Entonces, bueno, nosotros tenemos las caricaturas y eso significa que va quizás con un prólogo del que llevó el caso, el abogado. Uh-huh. Con un cuerpo de investigación, exactamente. Que me comentaste que dentro de la misma editorial uh-huh. tienen sus departamentos de investigación. Algunos testimonios de los dos únicos sobrevivientes. Entonces, eso sería para un fuera de colección. Muy bien. Y estas colecciones, mira, tenemos acá, te trajiste creo que casi todo es de la colección creativa. Sí, es verdad. No, pero está muy bien porque pues es un aspecto que también forma parte de los módulos y que además es muy generoso de tu parte porque sabemos que a los oyentes les gusta muchísimo este aspecto. ¿Cómo haces con este tiraje que tienes de tanta penetración, de tanto alcance, es elevado con el asunto del presupuesto? Bueno. Porque esto nos está demostrando que sí se puede hacer. Pues quizás, como conversábamos, es un libro que el papel tiene una vida útil determinada, uh-huh. pero sin embargo la intención de que llegue está supeditada a la durabilidad. Sí. Bueno, primero... hay una prioridad para el Estado y es el acercamiento de la lectura y visibilizar a aquellos escritores que se encontraban en la periferia, ¿no? Aquellos escritores que tenían algo que decir, pero que las grandes casas editoriales no, simplemente por un tema de presupuesto también no tomaban el reto. Nosotros vendemos estos libros a un precio casi que regalado, o sea, cuesta 5 bolívares, quizá el más caro, ¿no? Pero... El tema del precio realmente no nos incumbe tanto. Es paradójico porque hay que recordar que esto es una editorial subsidiada completamente por el gobierno. Ahora bien, el tema del papel sí es un tema que evidencia que es un libro que tiene que estar en unas buenas condiciones dentro de la biblioteca, que no puede estar al lado de libros que estén enfermándose o que ya están enfermos porque se van a contagiar. Y bueno, que los libros también tienen los mismos enemigos del hombre. Creo que lo decía era Valéry, el tiempo, el fuego y el agua. Así que bueno. Y la luz del sol. Y la luz del sol, ¿no? Pero sí, son libros increíbles. Hay temas que son inéditos en nuestra literatura. Hemos encontrado cosas maravillosas. Por ejemplo, en estos días conocí a la familia Gómez Cartaya, que sacó el Alí Gómez Cartaya. Alí Gómez fue un guerrillero de la época de los 80 que sacó un libro que se llamaba Falsas Confesiones de un Ñángara. Bueno, pocos venezolanos sabemos que ese libro es premio Casa de las Américas. Imagínate, en la parte de testimonio. Y es escrito por un venezolano. Nosotros hablamos con la familia y bueno, lo vamos a reeditar nuevamente. Ya muchas cosas... Falsas Confesiones de un Ñángara. Sí, es más largo el título. Pasa que ahorita no lo recuerdo. Falsas, bueno, estaremos pendientes para cuando sí. Pero bueno, aquí te traje, por ejemplo, Manual Express para no escribir cuentos malos de Antonio Ortiz. Y precisamente Manual Express para no escribir cuentos malos de Antonio Ortiz es el libro que vamos a obsequiar hoy en Librería Sónica. Ya tú sabes qué tienes que hacer. Enviar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y te puedes llevar el libro cortesía de la editorial El Perro y la Rana, Manual Express para no escribir cuentos malos de Antonio Ortiz. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico o más IVA. Ya regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cera va este corazón trasido. Y regresamos a Librería Sónica, literatura para untar. Wow, qué maravilla. Jason de Bogotá. Me encanta Aníbal Troilo y bueno, esta combinación de Aníbal Troilo con Roberto Goyeneche, quienes cantan Garúa, pues las traemos a ustedes porque Aníbal Troilo, compositor e intérprete del bandoneón, quien falleció en Buenos Aires el 18 de mayo de 1975, está acompañado aquí con Roberto Goyeneche interpretando este maravilloso tango. Hasta el botón sediento de la esquina sobre... Librería Sónica para los chamos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy vamos a hablarles de un libro que está editado dentro de una editorial que nos tiene acostumbrado a libros para los más chiquititos, para los más pequeños. Sus colecciones de preescolar son maravillosas, sus colecciones para primeros lectores. Sin embargo, esta es una historia para lectores mucho más grandes, para jóvenes, adolescentes, que ya leen y que ya necesitan historias que los encumbren hacia la aventura. Estamos hablando del libro Los Últimos Gigantes de François Placé, editado por Ediciones Écaré, en un formato pequeño donde, sin embargo, podemos disfrutar de unas magníficas ilustraciones que a título personal me encantaría ver a tamaño gigante porque son maravillosas. Sin embargo, la historia es de estas historias que te mueven, te conmueven, te atrapan y pasas el libro leyéndolo diciendo ¿por qué? No puede ser. Los últimos gigantes de François Placé es un libro de la editorial Ediciones Jecaré y que está editado dentro de su colección de hojas sueltas, fuera de colección, que permite que los niños más grandes, los jovencitos que han crecido leyendo los títulos de esta editorial, pues puedan pasar como lectores a títulos de mayor envergadura. Es un libro maravilloso que además habla sobre el respeto, la tolerancia, entender y ponernos en el lugar de los demás. Tiene un dilema ético sobre el papel de la ciencia frente al papel de la naturaleza y además la amistad. Un libro que no tiene para ningún espacio hueco, es un libro tan completo que podemos disfrutar y compartir con nuestros niños. Desde adultos lo podemos compartir y leérselo a los niños que no leen y entablar conversaciones maravillosas a partir tanto de la historia como de las ilustraciones de los últimos gigantes. Lee para tus niños, lee con tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter en @ranencantada y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños, arte y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde encontrarlos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, Secadero número 6, Urbanización Sorocaima. Puedes contactarlos por el teléfono 0212-941-9648 y seguirlos en Twitter por @lasopadeletras. Seguimos conversando con Elis Labrador, quien es el coordinador editorial del Perro y la Rana. ¿Cuáles son los logros, las satisfacciones que has podido compartir dentro de este espacio de 6 años que tiene el Perro y la Rana en nuestra plataforma del libro en el país? Bueno, son muchos los logros, ¿no? Te voy a hablar desde que estoy ahí en la parte de la coordinación. Primero, estar presente en las ferias internacionales del libro que se celebran. La editorial ha adquirido una confianza para llamar a otros escritores latinoamericanos, grandes escritores latinoamericanos, para que sean publicados en nuestro fondo editorial. Te pongo como ejemplo el mismo Eduardo Galeano, ¿no? Nosotros le publicamos un libro hace poco que se llama Ventanas y él hizo una selección él mismo y se la donó a la editorial. Es decir, eso no lo hace un gran escritor con cualquier editorial. Hemos publicado a Rodolfo Walsh. Tenemos más de 20 colecciones para asegurar realmente que el escritor que tenga esa intención de publicar tenga el sitio seguro. Otro logro que tenemos son, por ejemplo, las presentaciones que se realizan en la calle, en los museos, en los barrios, estar relacionados también con la vida cotidiana de nuestros lectores y sobre todo poder dar respuesta a un tema como es la inquietud por publicar. Yo creo que son logros que, digamos, son lineales, estándar. No hay picos porque no queremos hacer competencia con ninguna editorial. No estamos para eso. Estamos hermandados con otras editoriales como Monte Ávila y Ayacucho. Y digamos que somos, nuestro logro principal sería poder seguir con esta política editorial. ¿Tienes proyectos de coediciones? Sí, tenemos proyectos de coediciones, por ejemplo, en el país sabemos que hay editoriales que son pequeñas, que publicar un libro es muy costoso. Hay una editorial llamada La Mancha, hay uno que se llama Teretere, Mucuglifo, en Mérida, Teresa de la Parra. Tenemos coediciones con la GAN, ¿no? Con Juan Calzadilla, que es el presidente o el director general de la GAN. Y la última coedición que tuvimos es con Casa de las Américas, precisamente, con un libro importantísimo llamado La Columna Prestes. Buenísimo. Uh-huh. O sea, que existe la posibilidad de que a futuro haya aquí una publicación de los premios Casa de las Américas, reediciones de eso. Sí, de hecho, los que hemos publicado, el de Ali Gómez, que es premio Casa de las Américas, hablamos directamente con la familia de él, ¿no? Este libro, que es la primera coedición que se hace con Casa de las Américas, es La Columna Prestes, pero estamos en conversaciones con ellos para ver qué otros títulos nos pueden dar y qué títulos a ellos les interesa que nosotros hayamos publicado para ofrecérselos. Es un tema ahí de comercialización, básicamente. Buenísimo. Ahora, a nosotros nos da mucha curiosidad, no solamente la labor que tienen detrás del equipo que lleva El Perro y la Rana, sino también a título personal, de cada uno de los módulos, ¿qué libro recomendarías tú como coordinador editorial del Perro y la Rana? Si te ponemos sí, así chiquitito. Es difícil. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, pues ya tú como lector, ¿qué lees en este momento? ¿A qué te gusta acudir? ¿Quiénes son tus autores de compañía? Ok. Bueno, yo, mi inclinación es básicamente hacia la literatura, ¿no? Hacia el cuento, poesía, filosofía. En ese orbe, yo recomendaría los cuentos completos de Rodolfo Walsh, que fue publicado, ¿no? Ahí, por la editorial, está Memorias del Subdesarrollo, un relato extraordinario. También hemos publicado, tenemos una colección importantísima, es una de las más buscadas en las librerías del sur, que se llama El Alfredo Maneiro, que hace honor a un diputado de los años 70 y 80 en nuestro país. De ahí publicaríamos Hundiéndonos en el Excremento del Diablo, de Pérez Alfonso. Ya en ese momento en que el libro fue escrito, él visionaba todo lo que iba a pasar con el tema petrolero. Y en el caso de los libros infantiles, recomendaría uno que se llama De Papel, ¿no? Es un libro tipo álbum. El narrador sería este papel que es tirado al aire y se va convirtiendo, tiene la forma del origami, ¿no? En avioncito, en barquito y todo eso. Ahora, ¿qué estoy leyendo ahorita? Yo estoy leyendo las conversaciones de Eckermann con Goethe. Son de 1820, 19, por ahí. Y básicamente lo estoy leyendo por un tema de la tesis, pero ahorita estoy muy, muy involucrado con el tema de las conversaciones, ¿no? Entonces, bueno, estoy ahí en eso. Bueno, ya nos indican que hemos llegado al final del programa. Tenemos para que te despidas, invites. El micrófono es tuyo antes de cerrar. Y te agradecemos muchísimo en nombre de Jason, que hoy no pudo estar con nosotros, y el mío propio, que hayan estado aquí, porque sabemos que están haciendo un trabajo importante y esta es una ventana para que lo conozcan todos los que nos escuchen. Bueno, gracias a ti, Lynn, por la invitación. Creo que estamos pendientes de la Feria del Libro. Y las palabras serían para que nuestros lectores cotidianos, pero aquellos que no han pisado una librería del sur, pues hagan un trabajo ahí de arqueo y de investigación también, porque es interesante comparar qué tienen las editoriales privadas, las librerías privadas, y qué tienen las públicas. Acérquense, arriésguense a leer un libro como Noticias del Futuro de Gabriel Jiménez Gemán, que es una antología de la ciencia ficción mundial, y a hojear nuestras colecciones. De ahí estoy seguro que algo bueno escogerán. A título personal, recomiendo la que te había comentado, la colección de grandes poetas del mundo, que me parece un logro. Sí. Y es de verdad la agradecidísima porque puedo tenerla y a un muy buen precio. Es cierto. Pues nos despedimos como es costumbre con nuestra frase del día. Hacer es la mejor manera de decir. José Martí. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, quien nos acompañó hoy con mucho cariño, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes cada domingo, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Librería Sónica, literatura para untar. ¡Chau! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.